Sí, con ansiedad, también con tranquilidad, o sea, con tranquilidad de saber que pase lo que pase, ha sido un gran año, que sabemos que en una carrera puede pasar cualquier cosa, son fierro, pero o sea, estamos tranquilos por eso, porque el año ya ha sido muy bueno, pero con mucha ansiedad de querer que llegue el fin de semana, de estar arriba del auto, de empezar a girar y de que termine. Sí, sí, sí. ¿Ha sido un año agotador? Sí, demasiado. Ajá. Demasiado, por muchas cosas. Es mejor no tener presiones, porque vos empezaste el año para correr, yo creo que no empezaste para salir primero. No, yo empecé para correr, para tratar de correr todas las carreras. Es mucho mejor. En el caso de los demás rivales, de Pérez, de Trocet, de González, que son los más directos en el campeonato, no sé si están presionados o no, pero yo creo que ellos buscan el campeonato desde que empezó el año, porque ya hace unos cuantos años que estaban corriendo ellos. Ajá. Entonces empezaron el año con el objetivo del campeonato. Ajá. Nosotros empezamos el año con el objetivo de llegar y de correr y de hacer experiencia. Ajá. Y nos encontramos peleando en el campeonato, entonces estamos más tranquilos que ellos. No tenemos por ahí, como no era el objetivo salir campeón. Ajá. No tenemos por ahí la presión de salir campeón, pero sí tenemos las mismas ganas que ellos o más. ¿Corres con la calculadora o con la heladera en la cabeza? No, hasta el sábado como una carrera más. Tratar de entrenar bien, de hacer una buena clasificación y de hacer una buena serie. Después, cuando termine la serie, vemos dónde vamos a estar largando y dónde van a estar largando los demás. Ahí sí vamos a sacar la cuenta para ver qué resultado tendremos que tener o cómo estamos largando y cómo están largando ellos. Pero hasta que no se sepa cómo se larga la final, no puedes sacar ninguna cuenta, porque no sabes si vos vas a largar primero o va a largar 10 o ellos van a largar primero o 30. Entonces no podés hacer ninguna cuenta. No podés especular con nada. Tenés que hacer una carrera normal. ¿Y los pilotos, los compañeros, los pares que miraban al pibe que entró por primera vez este año? Creo que muchos, o me lo dicen a mí o se lo dicen a todos, no sé. Pero muchos tienen como esa ilusión de que yo salga campeón. No sé si ilusión, o sea, entre los rivales me dicen, yo quiero que salga campeón vos. Pero capaz que, ponele que vos seas piloto. Y me lo decía a mí, capaz que después va y se lo decía al otro, qué sé yo. Sí, eso sí. Nunca lo sabés. Pero muchos me han dicho, no, yo quiero que salga campeón. Lo que pasa es que muchos de los que hoy están corriendo en el TC Pista vienen corriendo conmigo, del TC Moura, del TC Pista Moura. Claro. Y Pérez, Trocet, todo eso es como que entraron por otro lado. Venían Del resultado del domingo, lo que pueda pasar el domingo, va a ser fundamental para marcarte el camino del año que viene. No sé, me parece que no. O sea, yo creo que salís campeón, obviamente que vamos a estar todos contentos y demás, pero a la otra semana ya pasó el furor y ya se olvidó todo. Bien, ¿qué te dice el equipo? Y el equipo está con expectativa. Ansioso. Están ansiosos, están ansiosos. Ellos quieren lograr el campeonato, desde los dueños del auto hasta los chicos que trabajan en el auto. O sea, los mecánicos me dicen, vos serás el piloto campeón, pero yo quiero ser el mecánico campeón. Claro. Para ellos también. Es un conjunto, yo voy arriba del auto, pero ellos son los que están abajo trabajando, entonces... Yo lo veo en un auto desde afuera, nunca ni me senté en el auto, ni entro, pero lo veo un auto muy sólido para hacer un dos. ¿Sólido en qué sentido? Sólido, doblando, frenando. Sí, va muy bien. ¿No es el viejo Dodge que llegaba desparramado fondo a una curva? No. Doblas y, te da márgenes, porque si vos querés encarar uno por afuera, lo has hecho. Sí. Has apretado en el final de la carrera, como la última, el acelerador y el auto te respondió. Está muy firme el auto. Y no veo los otros igual. Tiene algo, no sé qué tiene ese auto. Tiene virtudes que vos las marcaste. Dobla muy bien, frena muy bien, tiene muy buena tracción. A mitad de año habíamos perdido la tracción, no teníamos buena tracción, ahora volvió a tener buena tracción. Y todas esas boludeces hacen que el auto te dé confianza para manejar. Porque si vos llegás a una curva y el auto te frena mal, no frenás igual que si te frena bien. Y si el auto no te tracciona bien, no lo podés acelerar donde lo tenés que acelerar. Y todas esas boludeces te dan confianza. Digo, en la intimidad de tu familia, ¿hablas con tu viejo? ¿Lo escuchás a tu viejo? ¿Tu viejo se acerca y te dice, che, mirá? O sí. Viejo, le decís, lo tuyo fue hace 20 años. No, no, lo escucho. Lo que pasa es que muchas veces yo escucho a todos, desde mi viejo hasta cualquiera, porque todo, cualquiera te puede llegar a dar un consejo que sirva. Pero una vez que te subís arriba del auto, hay muchas cosas que no podés hacerlas como vos las planificás. Por ahí mirás una cámara de Ledesma, por decir algo, por decir una boludez, y después querés imitarlo como dobla el curbón y no lo podés imitar porque el auto no te responde igual. Claro. O al revés. Entonces, yo escucho a todos, pero después arriba del auto no muchas cosas se pueden aplicar. Vos sos un piloto que pone a punto el auto, o sea, vos salís en el auto y decís, saca la cola, mete la trompa, no sé, frena y sí, zapatea. Sí, pero no sé. ¿Vos sos de esos pilotos así o sos un piloto que se sube, maneja y va como esté? No, no, trabajamos bastante, pero este año trabajé poco. Ajá. Tuve la suerte de que el auto siempre funcionó bien. Alguna boludez, va de trompa, un poquito va de cola o patina. Y cosas corregibles. Sí, en el momento, cosas chicas. Pero años anteriores me han hecho trabajar bastante. Ajá. Este año zafamos porque el auto lo tiraba en pista y el auto estaba bien. Cuando vos arreglaste con este equipo y empezaste, ¿te arreglaste con un equipo que iba a estar peleando en la última carrera del campeonato con muchas posibilidades de ganarlo? No, ¿o arreglaste con un equipo para participar? Arreglé con un equipo como me gusta a mí. Ajá. De perfil bajo, de gente trabajadora, gente que vos sabés que los autos le funcionan pero que no tienen prensa, porque es gente de perfil bajo y es lo que me gusta a mí. Y sabía de que tenía un gran auto y un gran equipo. No sabía ni me imaginaba que íbamos a pelear el campeonato, pero sabía que tenía un gran auto porque venía de correr el Tati Angelini y de pelear adelante en el TC. Entonces el auto, más allá de que el reglamento tiene algunas diferencias, el auto estaba. Veníamos de... ¿Qué tiene el reglamento? ¿Diferencias a favor o en contra? Algunas a favor y otras en contra. Hoy el TC, el Dodge en el TC está mejor que en el TC Pista. ¿Tu meta es el año que viene seguir dentro de la categoría, ya sea TC Pista o TC, o puede ser otra categoría? No, la meta es correr el año que viene. Ajá. Ya sea TC o TC Pista. El TC hoy está lejos. Hoy. Qué sé yo, capaz que en enero. Por ahí te digo, hoy es imposible estar en TC y en enero estamos en TC, no sé. Pero hoy es imposible. Así que hoy la mentalidad es seguir en el TC Pista. Está bien, está bien. ¿Y cuánto más presupuesto se necesita para el TC? Y 100 lucas más. 100 lucas más. Por carrera. Por carrera, sí. Sí. ¿Y este equipo está en condiciones de tener un auto en TC? Sí. Este auto estaba corriendo en TC el año pasado y ahora están con el Tati Angelini y están peleando adelante todas las carreras. Sí, están en condiciones de tener un auto en TC de gran nivel.